Quiroy, justicia por Roberta y todas las compañeras asesinadas por el odio, el transodio. Exigimos ya la plena implementación del cupo laboral travesti trans. Denunciamos la situación que atraviesan las compañeras travestis y trans detenidas, a quienes se les impide su acceso digno en atención a la salud. La situación que hoy atraviesan deteriora su calidad de vida y aumenta el riesgo de muerte. Exigimos la creación de una casa para travestis y trans donde nuestras compañeras puedan esperar su condena teniendo un espacio de contención. Basta de racismo, de xenofobia, de travesticidios y transfemicidios. Ya encontraron a Víctor, la mamá se encontró con Víctor. Bien. En este cuarto paro internacional feminista volvemos a gritar: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Basta de golpes. Basta de golpes misóginos, basta de golpes de Estado misóginos y violentos en América Latina. Las niñas no mienten, los abusadores sí. Abajo el patriarcado judicial, plena aplicación de la ley de educación sexual integral para luchar contra el abuso sexual infantil. Femicidios y violencia machista, absolución para Iwi, basta del odio, justicia para Joana Ramallo, justicia para Emilia, viva nos queremos, trabajo digno para todas y todes, igual salario por igual tarea. La deuda es con nosotras, la deuda es con nosotros. Inés, Sabrina, Valentina, Analía, Luciana, Florencia, María, Claudia, Gabriela, Silvia, María Mercedes, Marisa, Alejandra, Noelia, Mariela, Bárbara, Florencia, Ana Beatriz, Isabel, Francisca, Bárbara, Natalia, Damaris, Romina, Olga, Natalia, Débora, Rita, Valeria, Ayelén, Antonella, Gladys, Antonella, María Laura, Jordana, Guadalupe, Octavia, Agustina, Brenda, Chinita, Tamara, Mónica, Eugenia, Renata, Kaila, Gaby, Bárbara, Anaí, Micaela, Luisana, Estefanía, Roberta, Mariel, Eliana, Janina Claudia, Mirta, Viviana, María Isabel, Claudia Roxana, Inés Elizabeth, Paola Betiana, Micaela, Gladys, Karen, Sonia, María Nela Lorelei, María Laura, Silvia Cecilia, Lucía, Belén, Pamela, Rocío Nadia, Silvia Cristina, Fátima, son un montón, no tiene que suceder más, no lo tenemos que naturalizar, vivas nos queremos, ni una menos, compañeras. Marzo del 2020, nos encontramos nuevamente en las calles luego de un histórico paro nacional encabezado por las mujeres y las disidencias de la Argentina. Un paro que es grito de lucha, mediante el cual manifestamos nuestros reclamos y exigimos que nuestras propuestas sean escuchadas. Este es un paro que llega nuevamente para cuestionar un mundo desigual e injusto.